ahí me dice Frank que podemos escuchar. Radio Ubrique, servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 11 de agosto. La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía ampliará el Plan Especial de Reactivación de la Administración de Justicia para lo que resta del año 2022. El citado plan se desarrollará desde el 15 de septiembre al 30 de noviembre y permitirá reforzar 38 órganos judiciales en la provincia de Cádiz, entre ellos el de Ubrique, de los que 14 tienen competencias en materia de violencia de género, además de la Fiscalía Provincial. La renovación de estos refuerzos supondrá una inversión total de 2.875.274,28 euros y permitirá que 683 funcionarios de toda Andalucía trabajen tres tardes a la semana para descongestionar los tribunales tras la crisis sanitaria generada por el COVID-19. En el caso de la provincia de Cádiz, los órganos judiciales incluidos en el plan son la sección 7A de la Audiencia Provincial, los juzgados de primera instancia, 2 de Algeciras, 6 de Jerez y 2 y 3 de Cádiz, el juzgado de lo mercantil 1 de Cádiz, los juzgados de lo social 1, 2 y 3 de Jerez, los juzgados mixtos 1, 2 y 3 de San Roque, 1 de Barbate y 1, 2, 3, 4 y 5 de la línea de la Concepción, los de instrucción 1, 2, 3, 4 y 5 de Algeciras y el penal 2 de Cádiz. Además, se incluyen los juzgados con competencias en violencia sobre la mujer de primera instancia e instrucción número 4 de Chiclana, el 4 del Puerto de Santa María, el 2 de San Fernando, el 4 de Sanlúcar de Barrameda, el número 3 de Arcos de la Frontera, el 2 de Barbate, el 2 de Puerto Real, el 2 de Rota, el de Ubrique, el penal 4 y el de violencia sobre la mujer de Algeciras y las fiscalías de Algeciras, Jerez y Cádiz. En toda Andalucía van a participar en este plan 4 médicos forenses y 679 funcionarios de los cuerpos generales de la Administración de Justicia, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial. Al igual que las anteriores fases de este plan de reactivación, la medida de autorrefuerzo consiste en la prolongación de jornada tres tardes a la semana, lunes, martes y jueves, por una persona funcionaria de cada cuerpo. En los institutos de medicina legal se ha incluido un médico forense, personal del cuerpo de tramitación procesal y administrativa y personal del cuerpo de auxilio judicial. En los juzgados con competencias en revisiones de capacidad se implanta la medida de autorrefuerzo mediante un tramitador en cada uno de los órganos. Escuchamos a Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía. Creo que es una iniciativa importante. Hemos prorrogado hasta final de año el refuerzo que habíamos dotado a las sedes judiciales en la provincia de Cádiz, en concreto a 38 órganos judiciales de la provincia de Cádiz, de un total en Andalucía de 219 órganos judiciales, y que va a significar poder contribuir con una inversión de 2,8 millones de euros a evitar la situación de sobrecarga de trabajo que ha sufrido los juzgados en la provincia y en toda Andalucía, la verdad, como consecuencia de la crisis, de la pandemia, como consecuencia de las consecuencias de la COVID. Todo eso ha generado una situación que obligaba y merecía, la verdad es que con una respuesta histórica, porque no se había hecho nunca así, de refuerzo, especialmente reforzando las jornadas de tarde para el personal, lógicamente incentivando esa jornada de tarde, que ahora se ve reforzada hasta final de año y que, además de los 38 órganos judiciales, pues 14 de ellos, 14 son de violencia de la mujer, también reforzando, lógicamente, el compromiso con este tipo de órganos judiciales. Y, bueno, evidentemente es una noticia que afecta e impacta en la provincia de Cádiz. Cambiamos de asunto. El espacio de Canal Sur Televisión Andalucía es Moda ha seleccionado a la firma ubriqueña Loa Spain para su programa recopilatorio de los temas más destacados de la temporada, lo que no solo supone un reconocimiento al trabajo de esta empresa, sino una importante promoción para todo el sector marroquinero. Así al menos lo ha expresado el director creativo y fundador de LOA Spain, Carlos Javier Olmedo, que ha querido resaltar el hecho de que Ubrique sea reconocida no solo por la fabricación para las grandes firmas marroquineras, sino también por sus creativos y las colecciones que realizan desde marcas propias. Bueno, estamos muy contentos por la acogida que tuvo el de manera de la difusión que tuvo hace unos meses cuando vino Canal Sur a nuestras instalaciones y nos hizo la entrevista. Y después, claro, el pueblo pues ha respondido también bien y muchísima gente ha difundido los vídeos, el contenido de esos días y bueno, todo ayuda, ¿no? El esfuerzo colectivo, y estamos muy contentos por aparecer en eso, ¿no? En el resumen de todos estos programas en la portada, ¿no? Creo que Ubrique está en tendencia, está en valor, como sigue en tendencia, no es una cosa de ahora, sigue. Quizás ahora apostamos más por el diseño y bueno, ahí estamos. Yo recibí una llamada a través de Canal Sur y bueno, me dijeron que querían conocerme más y conocer nuestros productos y fijamos una fecha, que eso era las primeras semanas de enero. Vinieron, hicieron una entrevista tanto a LOA como al Centro Tecnológico de la Piel, a MODEX, y en esos días pues estuvimos grabando en el taller y en diferentes lugares, y eso se emitió después, unos meses después, que de hecho siempre estábamos, digamos, con la inquietud de cuándo iba a salir el programa, cuándo iba a empezar el programa. Y yo creo que lo que hicieron fue grabar a todos los creativos, a todos los diseñadores de Andalucía, a las firmas, y después cuando tenían todo montado, hicieron el programa y ya lo lanzaron todas las semanas uno parecido. Yo imagino que la gente lo recuerda porque fue bastante sonado y bueno, tiene digo lo justo para que se le dé el valor a todos los diseñadores y a las firmas que están creciendo y que llevan tiempo en Andalucía, y digamos que es un programa bastante entretenido y, como decía antes, pone en valor lo que tenemos nosotros, nuestro buen hacer y las cosas que están pasando en relación a la moda y la artesanía. Nosotros obviamente tenemos un modelo de negocio en el cual diseñamos y producimos las cosas en Ubrique, y obviamente, claro, a toda ayuda, todo lo que sea difundir el trabajo colectivo y el buen hacer de Ubrique, pues ayuda obviamente a que Ubrique suene, ya no solamente en este caso, como lleva haciendo durante décadas, con la fabricación para grandes firmas, sino también dentro del pueblo. Pues bueno, pues hay creativos, hay diseñadores que están sacando sus colecciones y estamos mirando al futuro y con idea de depender un poco de nosotros mismos también, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil, hay que reconocerlo, no es fácil, porque hay es un mundo donde hay mucha competencia y es muy complicado quizás estar a la velocidad que llevan las grandes firmas, los grandes diseñadores que tenemos todos en mente y que conocemos. Pero bueno, hay un mercado también que está demandando otro tipo de marcas, que también ofrezcan las mismas calidades. Y bueno, ahí un poco estamos trabajando nosotros, la parte más artística, la parte más de diseño, la parte más creativa, y hemos encontrado que hay espacio para nosotros. Ya no solamente el éxito va para las grandes firmas, también hay gente que está haciendo cosas muy buenas y está teniendo su espacio, y nosotros creemos que estamos ahí y poco a poco vamos creciendo a base de errores y de practicar y bueno, eso es lo que hay. Por otra parte, recordamos que hoy finaliza el plazo para poder reservar en la Oficina Municipal de Turismo las entradas para el Día de Ubrique en Isla Mágica, que tendrá lugar el próximo 20 de agosto. Para esta conmemoración se pone a la venta un paquete con la entrada a Isla Mágica y el desplazamiento en autobús al precio de 30,50 euros para público general y 28,50 para el público infantil y senior. Del mismo modo, se ofrece otro paquete que incluye entradas para Isla Mágica y Agua Mágica y el desplazamiento en autobús a 35,50 euros para público general, infantil y senior. Además, se señala que los niños entre 0 y 3 años solo pagan los 9,50 euros del transporte. Este año, el parque temático celebra su 25º aniversario, por lo que se incrementará el número de espectáculos callejeros y se multiplicarán los actos conmemorativos. Nos quedamos ahora con la información deportiva. El Ubrique Unión Deportiva comenzará su pretemporada a partir del próximo martes 16 de agosto con la vuelta al trabajo de todos sus equipos. En total, a día de hoy, el conjunto ubriqueño cuenta con 10 equipos ya confirmados y la posibilidad de sacar otros dos más, lo que evidencia el aumento de las inscripciones con respecto a otros años. Del mismo modo, la Junta Directiva ya ha procedido a la asignación de los entrenadores a los distintos equipos, de manera que Manuel Pérez Hinojos se volverá a hacer cargo del Prebenjamín, Antonio Barragán del Benjamín, Paco Villa y Modesto Barragán dirigirán los dos equipos alevines, Ángel Román y Roque Carrasco estarán al frente de los dos conjuntos infantiles, José Antonio Bonilla y Octavio Benítez de los dos cadetes y José Antonio Pacheco Melli del equipo juvenil. Por su parte, como se vaticinaba, el Ubrique Unión Deportiva contará esta temporada con un solo equipo senior que militará en la segunda andaluza, fruto de la fusión de los dos conjuntos senior de la pasada temporada. Al frente de este equipo estará Mario Casillas como primer entrenador y Miguel Domínguez como su segundo. La presidenta del Ubrique Unión Deportiva, Ángela Castro, se ha mostrado satisfecha con la buena respuesta de las inscripciones a estas alturas del año, lo que les ha permitido organizar con más antelación el proyecto deportivo de la temporada 2022-2023, adelantando que todavía tienen la intención de sacar otros dos equipos, Prebenjamín y Benjamín, si consiguen completar los grupos. La presidenta ubriqueña ha manifestado que el objetivo para el nuevo curso sigue siendo, en primer lugar, la formación de jugadores y, en segundo, al menos, repetir lo conseguido la pasada temporada. Después de la temporada pasada que resultó bastante buena, pues ya vamos a empezar esta pretemporada el martes 16. Empezaremos allá a trabajar. Ángela, parece por las noticias que tenemos que el periodo de inscripción ha ido viento en popa, porque a estas alturas de la temporada, es decir, empezándola justo antes de empezar la pretemporada, casi se puede confirmar que vais a tener dos equipos en casi todas las categorías, lo que entiendo que, insisto, que a estas alturas no es poco. Pues la verdad que sí, en años anteriores a estas alturas todavía habíamos designado entrenadores, pero incluso no sabíamos si los equipos estaban formados y no, pero a esta altura, este año precisamente, el tema de la prescripción ha sido bastante, vaya, a buen ritmo y con un éxito tremendo, porque ya tenemos configurados todos los equipos y pendientes de que en alguna que otra categoría salga otro segundo equipo. Y ahora mismo, completo, ya tenemos de todas las categorías, pero pendiente de que salga otro pre-Benjamín y otro Benjamín, que eso, quiera o no quiera, pues ya los entrenadores ya pueden empezar a trabajar perfectamente, cosa que en años anteriores los entrenadores han empezado a trabajar sin saber si iban a completar equipo o no iban a completar equipo. Por ese tema, este año estamos muy, muy contentos. Nosotros no hemos cerrado todavía equipos. Mientras que se sigan apuntando niños, pues lo estamos aceptando hasta que estén los equipos cerrados. Y si conseguimos sacar dos equipos, pues perfecto. Vaya, que no, que cualquier niño que llegue y eche la prescripción en agosto o principio de septiembre, o incluso cuando ya empieza la temporada, pues si no está cerrado el cupo, pues se aceptará perfectamente a cualquier niño. Pues empezamos por los prebenjamines, que si Manolo, pendiente de otro prebenjamín, si sale, pues ya buscaríamos o asignaríamos a otro entrenador. Seguimos con los benjamines, que es Antonio Barragán, también pendiente de que salga otro benjamín. Seguimos con los alevines, que tenemos a Villa y a Modesto. Los cadetes, que tenemos a Boni y a Octavio. Y los juveniles tenemos a Melli y en el senior Mario. Y los infantiles tenemos a Roque y tenemos a Ángel Román. Bueno, nosotros, el patronato nos envió a nosotros una cartita para que le enviásemos pretemporada y temporada, los horarios para ellos establecer o hacer, porque como tú muy bien dices, varios equipos, le hemos enviado el cuadrante y estamos a la espera de que desde el patronato, que yo creo que entre hoy y mañana, nos den el cuadrante definitivo para empezar el martes a trabajar, porque yo creo que es difícil con tantos equipos. Y bueno, yo los otros equipos no sé cuántos niños tendrán o cuántos equipos tendrán, pero nada más que con los que tiene Lubrique Unión Deportiva ya se hace difícil cuadrar tantas horas, ¿eh? Lo principal es que los niños hagan deporte, que establezcan una convivencia, que sepan respetarse uno a otro en el deporte, y lo segundo también está ahí de competir, por supuesto. Uh-huh. Que consigamos más o menos los objetivos que conseguimos el año pasado. Con Ángel, los cadetes también hicieron una buena temporada, que también estuvieron en la liguilla de ascenso, y lo más o menos conseguí mínimo lo que conseguimos el año pasado. Ahora, siempre estamos abiertos, porque los niños cada vez son, como yo digo, que son, van más mayores y van cogiendo más experiencia. Y quiero o no quiera, los equipos y los entrenadores hacen mucho para intentar que estemos arriba. Ahora, puede pasar de todo. En esta línea, los equipos del Deportivo Ubriqueño también iniciarán su trabajo de pretemporada a partir del próximo martes 16 de agosto. Para esta campaña 2022-2023, el Deportivo Ubriqueño contará con 7 equipos, uno benjamín, otro alevín, 2 infantiles, uno cadete, otro juvenil y un equipo de la Liga Inclusiva. Con esto ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.